Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así es, comenzamos un nuevo programa que te va a acompañar todas las semanas y que tiene como objetivo mostrarte las canciones que han triunfado, que han sido populares y que han tenido también un impacto en tu vida, en alguna manera. Bienvenido, bienvenida a Sol de Ayer, 60 minutos de radio apasionantes en los cuales vamos a repasar las canciones que tal semana como esta hace algunos años triunfaban, alcanzaban la cima de su popularidad y también podremos recordar algunos cumpleaños o fallecimientos de algunos de tus artistas favoritos. Concretamente, hoy comenzaremos en el año 2009 para acabar en 1970 y por el camino iremos haciendo pequeñas estaciones en Estados Unidos, en Jamaica y en España para recordar a cuatro artistas que a su manera son imprescindibles en este mundo de la música tan apasionante que tanto nos gusta y que queremos compartir contigo. Te recomiendo que me acompañes porque el viaje va a ser apasionante y lo vamos a comenzar ya. Sin explicar, sin más dilaciones, durante el programa te iremos explicando la mecánica del mismo, la cual es extremadamente sencilla. Y para ello nos adentramos en el dúo de hip hop noruego Madcon, que hace 3 años, en 2009, tal semana como esta, la del 6 al 12 de febrero, eran noticia porque su canción, que conoces de sobra, era una de las más populares y famosas en España. ¿Qué mejor forma de comenzar que con un comienzo? Y nunca mejor dicho, Begin. Los saludos de Carlos de San. Es un placer acompañarte en esta primera edición de Sol de Ayer. Girl, I'm begging, begging, begging you.

Si te parece, vamos a hacer la primera parada en el camino antes que seguir recordando éxitos de tal semana como esta hace algunos años para adentrarnos en el mundo de los cumpleaños y de los fallecimientos. Afortunadamente, hoy vamos a recordar 4 nacimientos, aunque no todos son de artistas que todavía perduran y se mantienen activos en el mundo de la música. Este es el caso de Bob Marley, que nació en Jamaica el 6 de febrero de 1945, es decir, esta misma semana, hace 66 años que podría haber cumplido si no fuera por su temprana muerte el 11 de mayo de 1981 a los 36. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari a una audiencia mundial. Y si te parece, vamos a recordar uno de sus temas más conocidos que obtuvo más éxito en su versión en directo que en estudio. Estamos hablando del No Woman, No Cry del año 1975. Esta semana, hace 66 años, nacía Bob Marley. No. Seguiremos haciendo paradas por el camino y rememorando nacimientos y fallecimientos de tus artistas favoritos y del quizá más grande artista del reggae que ha habido jamás, a nuestro viaje habitual en el tiempo, que si recuerdas empezó por 2009, después continuó por 2003 y ahora prosigue por el año 2000, cuando Luz Casal, un año antes, había publicado el disco Un Mar de Confianza, con 600.000 copias vendidas y dedicado a la muerte de su padre. Y uno de sus sencillos logró alcanzar cotas de popularidad increíbles en el año 2000 para abrir una nueva década. Te hablo de Sentir. Abre la puerta, no digas nada. Deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, sentí. Cambiamos de década y nos situamos en la mitad de los 90 con una canción que seguro te va a sonar, aunque por el grupo quizá no los identifiques. Se trata de El Bosco, un proyecto musical español de New Age constituido por los niños del grupo coral de la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo, con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años, junto con adultos, instrumentistas y solistas. Esta formación musical, integrada por las llamadas voces blancas o voces de niños, mezcla la tradición de los coros infantiles, femeninos y masculinos y la música canónica con una base rítmica e instrumentalmente realizada con diversa tecnología musical. En el año 1996, el Bosco se hacía muy popular con este Nirvana. Seguramente ahora sí lo recordarás por esa canción que se llama Nirvana y es del proyecto musical El Bosco, que eran españoles, eran del monasterio de San Lorenzo. Dejamos la máquina del tiempo parada en la década de los 90 para centrarnos en otra efeméride, en este caso también de nacimiento, puesto que esta semana tal semana como esta, hace 73 años, concretamente el 10 de febrero de 1939, nacía Roberta Flack en Carolina del Norte, Estados Unidos, hija del organista de la Iglesia Baptista de Nashville. Desde pequeña se orientó musicalmente tocando el piano y llegó a convertirse en una de las cantantes de soul más importantes de las últimas décadas. Aún sigue en activo, aunque la canción que más recordamos de ella ya data de hace 39 años. Es de sobra conocida por ti y ahora mismo te la pincho. Es Killing Me Softly. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Salía el sol para Roberta Flack en 1973. Esto era Killing Me Softly. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. A Así llegamos al Ecuador de nuestro programa Esto es Sol de Ayer, la primera edición de un espacio que te va a acompañar semanalmente para recordar canciones que en este periodo de 7 días fueron número uno o consiguieron la cima de su popularidad hace algunos años, así como recordar nacimientos y fallecimientos de tus artistas favoritos. Tenemos un blog habilitado en internet, sol-de-ayer.blogspot.com, donde puedes consultar toda la información concerniente a este programa, adelanto de contenidos del siguiente o escuchar todos los espacios una vez emitidos en formato a la carta y en MP3 para poder descargar fácilmente. Recuerda, sol-de-ayer.blogspot.com. Y sin más dilación, vamos a continuar nuestro viaje con la británica Lisa Stansfield, que tuvo su mayor índice de popularidad a principios de los 90 o a finales de los 80, como prefieras, puesto que en 1989 publicaba su disco Affection, que tenía grandes canciones, bastantes de ellas conocidas por todos nosotros. En 1990... triunfaba con un tema alrededor del mundo, All Around the World. I can't find my baby. I don't know where. 22 años ya de esta excelente canción de Lisa Stansfield, All Around the World, que da paso a otro recuerdo, en este caso de nacimiento, aunque de un artista que también murió, y a muy temprana edad, el 11 de febrero de 1950, nacía Dino Casal en el Principado de Asturias, que ya sabes que fue un cantante y compositor español de pop dentro de las corrientes techno y New Romantic. Además, desarrolló otras facetas como productor de otros cantantes y también como pintor y escultor. Fue una figura clave de la movida madrileña y uno de los principales exponentes de la misma por sus audacias musicales y barroquismo visual. Y los próximos minutos van a ser de pop español en Sol de Ayer, porque si te parece, vamos a recordar uno de los éxitos más significativos de la carrera de Tino Casal. Esto es Embrujada. Reactivamos nuestra máquina del tiempo después de haber recordado el nacimiento de Tino Casal y su malograda muerte a los 40 años. Y si te parece, vamos a continuar con un artista barcelonés que a sus 72 años ya muy pocos recordarán, o la mayoría lo harán seguramente por canciones que nos dejó durante las décadas de los 70 y los 80. Estamos hablando de Diango. Y vamos a disfrutar, si te parece, de un tema que ha cumplido ya 30 años. En 1982 triunfaba con Si la vieras con mis ojos. Como yo, me perdonarías toda la peor. Si la vieras con mis ojos, tú también serías capaz de no cansarte de verla sin mirar a más de más. Verás amor, si la vieras con mis ojos. ojos del amor. Si la vieras con mis ojos como yo, no haría falta darte más explicación. Si la vieras con mis ojos, tú verías mucho más de lo que hay a simple vista, porque ella es especial. Verás, amor, si la vieras con mis ojos. Verás, pasión, si la vieras con mis ojos. La verías de otro modo. Con mis ojos que la llaman sin cesar, mientras se marcha contigo sin volver la vista atrás. Eras amor, si la vieras con mis ojos. Por supuesto, este es un programa que está abierto a tu participación y queremos que nos cuentes experiencias relacionadas con estas canciones, qué te sugieren, qué estabas haciendo, por ejemplo, hace 30 años, cuando en 1982 triunfaba Django con Si la vieras con mis ojos, o simplemente qué recuerdos te trae de aquella época, si fueron tus tiempos, si habías nacido, si no habías nacido, si no habías nacido, es complicado. Pero en cualquier caso, te animamos a que entres en sol-de-ayer.blogspot.com y allí nos cuentes lo que te apetezca. Vamos a continuar con un recuerdo ahora del mítico grupo Barrabás, que en el año 1975 publicaba el disco Soltad a Barrabás, y dentro encontrabas un tema que ya tiene 37 años. Esto es Hijack. We'll be right back. Nos queda un recuerdo más de canción que triunfaba tal semana como esta hace algunos años, pero lo vamos a dejar para el final del programa, al que ya nos vamos acercando irremediablemente. Pero antes, si te parece, vamos a volver a los nacimientos. En este caso, nos quedamos con Javier Gurruchaga, que tal semana como esta, concretamente el 12 de febrero de 1958, nacía en San Sebastián, por tanto cumple 54 años. Él desde muy joven se sintió interesado por la música y en la época en que realizó el servicio militar tomó clases de saxofón impartida por uno de sus superiores. Así, en el año 1976 fundó la Orquesta Mondragón, que ocupó un lugar muy destacado en el panorama musical español. Uno de sus clásicos fue este que ahora mismo te pongo y que seguro que te va a hacer esbozar una sonrisa de oreja a oreja. Esto se llama Corazón de Neón. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Todo un clásico de la Orquesta Mondragón, este Corazón de Neón. Y vamos a ir despidiendo este programa, esta primera edición de Sol de Ayer, que esperemos que haya sido de tu agrado. Cada semana recordaremos temas que fueron número uno o alcanzaron su máxima cota de popularidad durante un periodo de 7 días, hace varios años, así como nacimientos y fallecimientos. Y toda la información de tus artistas y cantantes favoritos. Cada 7 días te esperamos en Sol de Ayer. Y también en sol-de-ayer.blogspot.com. Y para despedirnos te he dejado la que a mi juicio es la mejor canción de todas, aunque ya sabes que nos regimos por la cronología inversa. Comenzábamos hace una hora, en 2009, y ahora acabamos de retroceder nada más y nada menos que 39 años en el tiempo, hasta 1970, con la banda holandesa de rock Shocking Blue, natural de La Haya, y que se formó en 1967 y tuvo que esperar un par de años para que su carrera empezara a despegar, y lo hacía con un gran tema, con una gran canción con la que nos vamos a despedir, el Venus, que ha sido objeto de muchas versiones, por ejemplo la de Bananarama en la década de los años 80. Y sin más, yo me despido. Los saludos de Carlos de San, que te acompañó durante toda esta hora. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.